nombre es Monina Bonelli, yo actúo en la obra Hunda en el Belgrano, soy la protagonista, el personaje se llama Margas Cachas, que es Margaret Thatcher, es una obra muy comprometida, este año se hizo por los 30 años de Malvinas. La obra la estamos haciendo en el Portón de Sánchez a las 23 horas los días sábados. Estrenamos el 2 de mayo en conmemoración a los 30 años del hundimiento del buque. Y bueno, vamos a estar hasta fin de año. Les recomiendo que vengan. Es una obra musical en verso de un autor inglés. Es la mirada inglesa sobre el conflicto y una mirada bastante crítica a su propio gobierno. Bueno, muchas gracias.